porque es mío, se fue, se fue. No sé si llorar, no sé si reír, no sé. Porque es mío, se fue, se fue.